FM.com Urbana Play 104.3. Agendanos en WhatsApp 1168-61-1043. Imperdible, chicas, el mate amargo con coco rallado. Tremendo, mucho coco. Tipo, no te digo la mitad de yerba, pero casi. Punto Caramelo. Pink, it's my new obsession. Not even a question. And pink on the lips of your lover, 'cause pink is the love you discover. Pink as the thing on your cherry. Pink 'cause you are so very. Pink, it's the color of passion. 'Cause today it just goes with the fashion. We were love at first sight. I get pink when I turn out the light. And pink gets me high as a kite. And I feel everything is going to flamingo, 'cause pink is the new kind of lingo. Pink like a deco umbrella. Yeah, it's kink, but you don't ever tell her. Favorite crayon. Yeah, pink, it will love. 18 minutos, escuchando a Aerosmith con Pink en este punto caramelo de sábado. Un sábado como tiene que ser, ¿eh? Cuando a la IA le pedís un sábado, te hace uno como hoy, con la temperatura espectacular que hay ahora, que es 16.2, increíble, busito, y abajo una remerita. Otoñal, ¿no? Te vas a sacar el busito, te lo vas a poner, no vas a saber, no es tu ciclotimia, sí. Es la temperatura. Depende si te agarra la vereda del sol o no, y por ahí podemos ver cómo va a seguir la jornada. Seguramente en algún momento lo vamos a poder ver, vamos a tener espontáneo. ¿Lo vamos a decir ahora? Lo que quieras. ¿El qué? La temperatura del fin de semana. No, el fin de semana. Más o menos cielo despejado, nublado, eso. 16.2. Okay. Hay unos mensajes en el 11-6861-1043. Buen día, chicas. Hola. Imperdible mi mate con coco, manzanilla y hierba orgánica. Ay, Dios. Amargo. Ya es mucho. Temperatura 80 grados. Perfecto. Es un puesto en la feria del Parque Centenario, todo eso que enumeró. Mira, hasta el coco me parece divertido. Cada tanto le puedo poner, si estoy mal de la garganta, una ruedita de jengibre al agua. Lindo. Adentro del termo. Una monedita, le dice Bora Goodkin. Pero con la manzanilla me mató. Me mató porque ya le da yuyo. Y le da yuyo, sí. Pero bueno, bienvenidos acá y bienvenidas todas las mates, ¿no? Sí. Que se autoperciban. Claro, obvio. 11-6861-1043. Está del tomate. Hola, buen día, punto caramelo. Bueno, sí. Yo les voy a tirar un dato para la introducción de la bombilla. Dale. Y es así, usen las hierbas que más les guste. Perfecto. Pero al momento de meter la bombilla, le tapan con el dedo pulgar la salida. Introducen, llegan al fondo y sueltan. Ajá, ahí van a ver cómo, si antes le pusieron la un puñalas. Poquito de agua o lo hicieron, se acomoda la yerba y nunca, never, jamás se les va a tapar el mate. De todas maneras, te agradezco. Lo hago, es un muy buen tip, pero dígame si están conmigo, cuando el mate está tapado, ¿qué se le hace? Cosquillitas abajo en la panza, ¿no? Cosquillitas en la base. Y yo le digo la panza. Porque es una redondez. Mira, de abajo, ¿cómo que digo, son las cosquillas en la panza? Le haces así. Le rascás la base. Pero eso es como magia. Es un poco magia. Es homeopatía para mates. Cuando el mate está tapado, le rascás. Exactamente. La pancita. Y cuando está tapada, muy tapada la bombilla, lavala. Limpiala por dentro, porque eso de tener se cosas. Se acaban de morir tres gauchos con los consejos de mate que acabamos. Ponete en modo remoloneo. Te llamé para vernos. Se me ocurren tantas cosas. Empezar por juntarnos para no hacer nada. Te propuse mi casa. Para vernos, Se me ocurren tantas cosas. Sónicos en Punto Caramelo, gran mañana, ¿eh? Tenemos 10 y 23 en vivo, con una temperatura de 16 grados dos décimas, un cielo despejado, ideal para abrir ventanas, no está fresquito. Si ves gente que tiene remera, buzo, campera, está exagerando. ¿Polar? No, dale. ¿Campera de pluma? ¿Bufanda? ¿Alguna cosita para el cuello? No, no, no, no, todavía no. Sí, abrir muchas ventanas, ventilación cruzada, que nos dejó la pandemia, y sacudir colcha. Sí, bien sacudida. Sí, bien sacudida. Está para espontánea, ¿eh? Está para una salidita, para encarar ahí un poquito y decir, a ver qué hay disponible este fin de semana. Varias cosas que están pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Les voy contando qué hay y ustedes se meten en la que les guste. Dale. Dale. Tenemos, por un lado, la 12ª fiesta de la Chacana en Marcos Paz. Ajá, ¿qué hay? La Chacana es una festividad que coincide con el momento en que la Cruz del Sur alcanza su posición más alta en el cielo. Ok. Ay, me encanta. A partir de las 10 de la mañana, en el paseo de la estación de Marcos Paz, va a haber feria de artesanos, shows artísticos y productores locales y mucho más. Bien. Tenemos la 15ª fiesta de la torta frita en Mercedes. Sigue. La fiesta de la torta frita. Todos los años se hace desde hace 25 años. Uh-huh. Parque Municipal Independencia. ¿Cuántas te puedes comer? Música en vivo. Pará, y se hace la torta frita más grande del mundo. Qué lindo. Que ya les spoileo, es 4 metros de diámetro porque la estructura ya está hecha. Es la misma de todos los años. Increíble. 4 metros de diámetro, le pintó la cara. ¿Y dónde puede elevar todo eso? No eleva una torta frita, Julita. ¿No? ¿Cómo? En Bariloche, no. mi cuñada la eleva. No, la eleva. De 4 metros de chatita. Tenemos la fiesta provincial de la harina en Alberti. En la Plaza General Arias van a hacer un sándwich de miga gigante. El más grande del mundo. Imagínate un sándwichito de miga grande, ¿no puede ser? Muy bueno. Y si no, tenemos la fiesta de la empanada al disco en Saladillo. Empanada al disco me fascina. ¿Le gusta? Sí, ahora mismo estoy pensando. ¿Nos metemos con esa? Por favor. Eso es verdad, todo está pasando este fin de semana, así que... ¿Frita en grasa? Chequen, frita en grasa. Oh, yo ahí me tengo que bajar. De esas dos. Okay. Porque frita en grasa. De esas dos. Mañana, domingo, 11 de mayo, en Saladillo, a 180 kilómetros de Capital Federal. Ok. Los locutores decimos Saladillo. No, no te creo. Los chaqueños. ¿No? Saladido. Y tucumano. Saladido. Ah, okay. Le ponen una D, Saladido. Ok. Qué divino. Bueno, ¿tenemos? Sí. Julieta. ¿Un chaqueño tenés? No, me enamoré de un chaqueño. Ay, te enamoraste. Mira, ¿qué pasó? Pero no es Damián Cook, que es chaqueño. No, okay. No fue tan correspondido, pero puedo decir me enamoré de un chaqueño en Londres. ¡Opa! Después un día lo amplió. Qué buena charla, Ted. Es la segunda edición de la fiesta de la empanada al disco con música en vivo. La segunda, o sea, les estoy trayendo una fiesta que es muy chiquita, muy bebé. Muy bebé. Porque es la segunda edición. Dijeron, che, vamos a la empanada al disco. La fiesta de la empanada al disco fue bien. Y de ahí en adelante dijeron, vamos a repetir. Sí. Música en vivo, tradición, cultura popular. Es una fiesta que nace con el objetivo de celebrar los sabores típicos y fortalecer el sentido de la comunidad. Todo este tipo de fiestas, obviamente que unen a mucha gente que trabaja y que se esfuerza para que esto se empiece a instalar y con el tiempo después se convierte en fiesta provincial, después fiesta nacional. ¿Vos te reís? Sí, claro. ¿Vos te reís? No, yo no. Yo no me río. Respeto mucho las fiestas de nuestro país. Bueno, va a haber, por supuesto... empanadas al disco. Sí. Va a haber tres variedades. Uy, mirá las imágenes. Si están viendo YouTube, sí. Twitch, Caseta, estoy para una de esas ahora. Sí. ¿Vos sabés que sí? Sí, dejo el mate. Hablando del mate en la apertura, no me gusta quien te está comiendo una empanada con el mate y lo comparte, ¿no? Mate con pizza fría. Oye, me gusta que el ruso pone música disco, ¿entienden? No, dicen, ¿qué tiene que ver esta música? Son detalles, es el ruso, por estas queridos. Cosas pasó el casting, porque acá el casting para entrar a Punto Caramelo fue muy, muy jodido. Y él con estas sutilezas es con donde roba. Y escuchando, con la pintea a todos los demás operadores. Escuchando este programa lo eligió Cris Banadía para su show. Íntimo amigo del. Íntimo. Bueno, tres variedades les decía. A ver, carne frita, carne al horno. Y la versión de empanada dulce. ¿Cómo la ven? O sea, ¿pero empanada dulce porque tiene pasas de uva o tiene membrillo? Es muy buena tu pregunta. No es que la empanada lleva azúcar afuera ni tiene pasas de uva, sino que es empanada dulce de batata y de membrillo. Ese, te digo frita, que es como una empanadita de lava, ¿eh? Es un pastelito. Mordés una empanadita frita de dulce de leche y quemadura de tercer grado, cuarto grado, te promete a la bandera esa quemadura. Hay que esperar que se enfríe un poquito y solidifique la batata o el membrillo. Yo soy muy ansiosa y tengo labios de amianto. Sí, es y verdad. Y dentro de la empanada muy, muy quemante. Que okay, yo veo que hay personas que me miran como, no está para morder todavía. Por eso tenés la trucha, sí. Bueno, por eso. No es hialurónico, es que agarro la empanada. ¿Vos te acordás en casa que nos enseñaron a hacer en la chimenea? Que le mordías la empanada de un lado y del otro y soplabas por el medio para que se enfríe más rápido. Inventamos la ansiedad en el conurbano allá por 1980. Y una vez alguien preguntó, ¿por qué Juli come así? ¿Por qué Juli come así? Es algo que yo escuché a un vecino. Sí, sí. ¿Por qué Julieta come así? Sí. Le dijo a mi mamá. Sí, es hermoso. Volviendo a la espontánea, volviendo a Saladillo, a 180 kilómetros de aquí de Urbana Play, porque es la fiesta de la empanada al disco, les cuento que el año pasado fue la primera, hicieron 2.000 empanadas. Dijeron, vamos por ahí. Este año tuvieron que duplicar y se hicieron 4.000 empanadas para poder llegar a tener tengo toda una la gente pregunta. Cubierta. Puedes sí. No tener el dato, ¿eh? Pero para si no 4.000 empanadas, ¿cuántos repulgadores o repulgadoras necesitas para que después sus dedos no sean verdaderamente una castañuela? No sé bien cuántos necesitas, sí te digo cuántos trabajaron. 15 repulgadores. Poco. Dedicados solo a repulgar. Poco. Y haciéndolas con tiempo, no es que se hacen hoy a la mañana, ya lo fueron haciendo. Inclusive este año se habilitó la preventa para que vos puedas comprar antes tu media docena para no quedarte sin stock y también para colaborar con entidades de bien público de la zona. Entonces, muy bueno. Cada uno hacía su versión de empanadas, solo una directiva que sean de carne. Para fritas, para el horno, porque la masa es distinta. Para el horno. Igual, obviamente, vas a la fiesta de la empanada del disco, comprá fritas. Porque no las haces al horno en el disco, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, no van a ser solo empanadas, el evento. También va a haber food trucks con papas fritas, panchos, pizzas, choripanes, hamburguesitas, opciones sin tag. Y este me encanta, cerveza y fernet tirado. Muy bueno. Hermoso. Fernet tirado nunca. Qué difícil tomarlo del piso. No, es que lo tiran, ¿eh? No es que lo tiran del piso, lo tiran dentro de un vaso. Artistas locales va a haber también. Y va a ser un domingo imperdible. Yo las vi, hoy las vi metidas a las dos, pero les voy a hacer unas preguntitas cortitas. Julie estaba un poco más dormida, ¿eh? Bien, sí. Mejor, por ahí fue mejor versión, ¿eh? Dale dos puntitos más. Empiezo por con vos, favor. Entonces, estuvo mientras viajando, ella piensa. Nos va a contar. Dale. Julieta Pink, sí. ¿Cuántas de humita se piden en una docena? ¿Cuántas empanadas de humita se piden en una docena? Cuatro. Correcto. Bien, dos para mí y dos para ni más. Bueno, esta Yulkin facilísima, la estábamos justo hablando espero recién. Espero que lo hayas dicho. ¿Cuántos repulgues tiene la empanada perfecta? Uy, esto una vez me lo preguntaste y no la noté. Ay, ay, ay, ay. Si no está metida, no está metida. Es que depende del tamaño de la tapa. Hay una empanada perfecta que tiene cierta cantidad de repulgues. ¿Cuánto es? Roticera. Espera, ¿puedo pensarlo en No, porque déjala que piense. No, déjala que piense. Pero estamos que el programa está haciendo la demanda. ¿Entendés que esto es radio, verdad? No, tiene 13 repulgues. Se dice que es porque representa a Jesús y a los 12 apóstoles, pero en realidad es para que no se salga el relleno. ¡Ay, ¿eh? Hay unas teorías que dicen eso. Julieta Pink, sí. ¿La empanada se come con cuchillo y tenedor? ¿Es por sí o por no? Sí. No. Correcto. Mira, y la última, Julkin, muy fácil, vos sos una persona de familia que invita a mucha gente a la casa. ¿Cuántas docenas de empanadas se calculan para 50 personas? Ay, qué difícil, pues 50 nunca y aparte invité que a casa. Son, 50 un 15 está, de las Messi. 50 rugbyers, 50. Bueno, un promedio, voy a hacer cuatro, lo que te contesta GPT. 50 digamos. Personas, 4 empanadas, 4 por 5. ¿Cuántas docenas, eh? 20, 200, 200 empanadas. Sí. Pera, se está levantando Paenza en este momento. Espera. Se hace un mate, se lava 24, la cara. 48. Sí. Acaba de escribir en YouTube 40, en el chat. Paenza. Bueno, voy a decir más o menos. Docenas. Mira, vamos a poner 18 yo docenas, también. 18 docenas. No, 20 docenas ay, se calculan casi, porque. Dos veces por dos. Es 16,666 periódico de empanadas. Tuviste nunca se calculan tan 20 nunca por si alguien come 5 y alguien come 3. Ay, Sol. ¿Cuánto nos enseñás? ¿Cuánto defrauda Julkin? Es tremendo. Cuando esté metida. Sí. Todos se van a enterar. Dale, porque seguí trabajando. Le damos oportunidades. Vamos. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail. Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. En unos años esto se convierte en la fiesta del artritis. Punto Caramelo. I want to break free. Rico es el mate con yerba ahumada. Es delicioso. El mate es mate, bombilla, agua y yerba, nada más. Got to make it on my own. minutos faltan para las 11 de la mañana. Un gran sábado. Estás en Punto Caramelo hasta la 1 en vivo. Temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 17 grados. Más que agradable, soleado. Alguien te dirá ideal para hacer actividad física. Y alguien te dirá que no. Que la verdad, ¿qué dice? No. ¿Qué dice? Mate, facturas. A mí me gusta el mate de calabaza, sí. A mí no. Pero para ciertos momentos... el mate que es como de acero inoxidable, te no sé. Te convertí hace muy poco. No, porque es variopinto mi deseo, digamos. A veces, o sea, si yo tengo mi mate en casa es de calabaza. Pero acá, en la radio, que por ahí queda en un locker medio durmiendo ahí como... Medio como cansado jefe. Como cansado jefe, como sí. se te enmoa un poquitito. Es si verdad, vos no estás sí. dándole una rotación. Eso toma gusto como a la vida misma. Claro, si vos lo dejás sí. en... A jabón. Claro, ojalá, absorbe, te digo, ¿eh? Ojalá jabón te con diría. La mejor de las suertes. Sí. Hay unos mensajitos. Hola, chicas, sí. buen día. Sí. Bueno, el mate siempre amargo. Mm. Ok. 80 grados, sí. ahí vamos todo bien. Genial, ¿eh? Sí. Probé ponerle jengibre y cúrcuma. Es un viaje de ida. Está bueno. Es así. Uh-huh. Y algo que dejó la pandemia, sí, que cúrcuma no me hace gusta, muy bien. Es que ya no se comparte el mate con todo el mundo. No ahí sé está. Si se dieron cuenta. Solo antes es como contado, que, sí. Sí, mate con el vecino. Con, uh-huh. No, ¿qué ya vecino? No, chicas. No. Es chaparte al vecino, digamos. Las quiero y me encanta Punto Caramelo. Pero, ay, venía el pero. Te queremos nosotras también. Y sí, claro, es como chaparte un vecino. Y sí. O un compañero de trabajo. Prácticamente. 116861. Con los que tomaría mate. Hay tres de Urbana Play con los que tomarías mate. Y te chapás la bombilla. No, tomaría mate. Compartiría un mate porque. Sí. Todo dado, digamos. ¿Algunos columnistas, por ejemplo, como para ir sabiendo por dónde? ¿Otro mensaje? Me gustaría. Dale, hola, mejor. Buen día, ¿cómo están? Bueno, el mate ideal para mí es el de las 4:30 de la tarde con mi novia. Antes que se vaya a trabajar. Qué lindo. Romántico. Y bueno. Uh-huh. Ese sería el material. Ay, se quedó pensando en una anécdota. También el material de los viajes o de, te queremos. De algún lugar. Lindo. Distinto. La piedra bueno, de Tandil. Mando un saludo. Está largo. A mi novia Vale que me está escuchando. Ay, grande, los quiero. O muy romántico o muy culposo. Sí, en, sí. No, ¿qué? En el mío. Olfa. No le digan pollerudo si es un tierno. Pero no. Se toma unos mates con Vale y se quedó pensando en los mates que se toman. En lo hermosa que es Vale cuando hace un surcho. Pensaba a nivel parejil, cuando ustedes en vuelta y media dicen cuáles son los requisitos para estar en pareja, y pensaba si por ahí salgo con un chico que me dice, yo no tomo mate. No sé si podría, ¿eh? Hay que ver. Mirá depende si no quién. Toma mate alguno de esos tres. Ah, no, entonces sí. Estás boludo, ¿eh? Está pipireta. ¿Quiénes son Sol? Pregunta la banda de él. ¿Vas a decir uno hoy? No, ¿cómo? Nadie, nunca voy a decir nada. ¿Cómo, querido? ¿Cómo, querido? Métele. Religiosamente, sí. El mate es obviamente con una buena hierba. Ok. Uh-huh. Un colchoncito de burrito. Burrito, sale mucho el burrito. De boldo. Un susto de boca. Para mí, mate perfecto. Dios. Digestivo, acelera la pancita y además. Claro. Ay, mi vida, no. Prefiero que no tome mate. Te vas a arrancar bien el día. Te vas a arrancar bien. Va de retro el edulcorante. Claro. Okay. Eso sí. Sí. Pero, tu mate, tu decisión. Obvio. Pero burrito. Sale mucho el burrito. Y depende, pues si tiene carne, cebolla. ¿Cómo te queda eso en el fondo del mate? No, Julieta, ¿qué? No. Pero si dijo burrito. No, al mate no falla cuando está tapado. Es pegarle con algo duro metálico a la punta de la bombilla. Un cincel. Tenés la bombilla dentro del mate, le das tuc, tuc, tuc, tres golpecitos en la punta de la bombilla, se destapa el toque, no falla nunca. Oh, baby, I feel so down, and I.

Caramelo con Julieta Pink en Urbana Play. Sábado a la mañana, R.E.M., Shiny Happy People, gente feliz, gente sonriente, y llega Cristian Sancho, así que lo recibimos así. Muchas gracias. Esta canción tengo que entrar sonriente, no me queda otra. Claro. Sí, sí. Tengo que estar feliz. ¿Cómo bien va? Contento, muy feliz. A ver, primero arrancando un sábado muy temprano, que es raro. En una época que me levantaba a esta hora, que estaba buenísimo, me arrancaba tipo 8 de la mañana. Sí. Este, era como vos dijiste hace un rato, iba a hacer gimnasia, tenía toda una rutina. Después me hice más vago o el cuerpo me pide que descanse un poquito más. Una de dos. Creo que hay que escucharlo. El cuerpo hay que escucharlo, como vos decís. Así que nada, ahora disfrutando esto, está bueno. Hacía mucho que no me despertaba tan temprano. Bueno, así que ganaste el día gracias a venir acá. Vivo en Escobar, imagínense. Uy, que fue todo un... Este es el momento donde nos da culpa con todos los invitados y las invitadas, porque eso, saber de dónde vienen. Claro, ¿no? Tenés que quererlos más. Tenés que quererlo mucho, y aparte que la noche anterior, tipo, hay un momento de anoche, dijiste, la puta tenía esto. No, pará, que te lo diga, vos lo dijiste tal cual. La noche anterior, madre. A las 2 de la mañana, estaba en la parrillita que está en Gorriti y Fitzroy. Sí. Había salido de promocionar el programa en América. Y ya estaba para quedarte ahí. Y digo, yo me quedaría a dormir en el auto. Claro, un Darby por ahí acá en Palermo. Estaba acá, 6 cuadras. Sí. Digo, ahora Escobar, dije, bueno, el expreso ya está acostumbrado, viste, es un directo. Sí. Pero nada, ya es, para mí está bueno el hecho de estar siempre con gente que quiero, que aprecio, y vos. Un tipazo. Tengo el casamiento, así que... Claro que sí. De hecho, yo me recordé el tema ese, pues digo, cuando estoy en zona pasan cosas lindas. Claro. Qué lindo. Cuéntenle a la audiencia de Punto Caramelo cómo fue la momento anécdota. Épico. Momento épico cuando vinieron con Celeste Muriega y Cristian Sancho a vuelta y media. Sucede el momento mágico que se arrodilla y le pide la mano. ¡Qué arrodilla! Fue un momento épico. Le pide la mano a nuestro programa. La vida. Se va padrino. Padrino. Padrinísimo. Sí. O sea, y además estuvo en el reality. Estuvo bueno. Yo la verdad, sucedió algo que no pensé en mi vida que me iba a pasar. Pedirle matrimonio a mi novia en ese momento y mi actual esposa en una radio, en un programa. Lo venía escuchando. Sí. Posta, venía escuchando el reportaje. Yo le dije, no voy a entrar porque es tu reportaje, andáselo vos. Yo me quedo por acá dando vueltas. Y me quedé con unas cuadras estacionadas escuchando la radio. Uh-huh. Y cuando escuché tanta duda y tantas cosas raras, tanta inseguridad, dije, no. Es ahora. Es momento de decirlo ya o nunca más. O no, claro. Y apareció, sucedió. Y a partir de ese momento fue rarísimo, porque ese martes me sucedió todo eso, y el jueves vamos a un lugar que es una casa de fiestas, que nos proponen, escuchamos el programa de Seba el otro día. Se armó la cadenita. Y ahí se armó la cadenita y fue hermoso. Después todo lo que sucedió fue maravilloso, porque la fiesta nos la regalaron. Claro. No, después de este episodio empezaron a venir famosos a decir, yo me quiero mudar, y llamaban de inmobiliaria. Me imagino, quiero cambiar el auto, quiero hacer muy lindo lo que genera. Nos trajeron suerte. Qué bueno. Son mejor que Mirta usted. Somos como la nueva generación. Claro, exactamente. Y no tan nueva, digamos. Estamos ahí de mientras. Estamos seteados. ¿Y qué cambió algo de la vida de casado? ¿Viste? Te hacen siempre esa pregunta, como vos ya vivís con ella, tenés una relación de hace años, pero te casás y te hacen esa pregunta. Sí, no, lo único que cambió era el anillo, nada más. Claro. Y te soy honesto, la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, tenemos muchos objetivos en común. De hecho, ahora arrancamos un programa que ahora te voy a contar, pero como que todos los objetivos que nos fuimos poniendo los estamos transitando con mucha felicidad y disfrutando. Que eso está bueno, digo, porque una pareja se hace de a dos, no sirve que a uno le vaya muy bien y al otro más o menos. Tratamos que a los dos nos vaya bien. Y de hecho, cuando surgió la posibilidad de este programa, era el Goico y yo. Y le digo, mirá, se lo comento al productor, a mí me gustaría que haya una mujer, le digo, porque estaría bueno. Y digo, y aparte Celeste, para la economía familiar, claro, no jodamos. Celeste vendría bárbaro, digo. Claro. Y me dice, uy, Celeste está libre, no tiene laburo. Sí, le digo, bueno. Y surgió la posibilidad de grabar el piloto en su momento, gustó el piloto en América, sucedieron los tres episodios en la grabación y empezaron a salir la semana pasada, el sábado a las 19 horas, así que nos dio mucha felicidad el hecho de poder volver a laburar juntos. Claro. Porque arrancamos laburando en Sex, hicimos algunas obras de teatro, algunas cosas, pero hacer tele nunca nos había pasado y teníamos muchas ganas. Y además vestidos, que es algo que... Eso es un lujo. No, es verdad que no se reconocían de atrás. ¿Quién es esta chica? ¿Quiénes son estos chicos? ¿Quiénes son? No los conozco. Muy bueno. Y la hegemonía, porque el Goico también. Es como que no entraba un feo ahí. Qué hermoso todo. No, o sea, conocí una persona maravillosa. Yo lo admiraba mucho de la época, por dos motivos. De la época de los penales de Italia 90 y porque gracias a él, yo tengo una carrera. Gracias a que el Goico dejó la publicidad de ropa interior, yo pude ingresar al mundo de la moda. Y se lo pudiste decir. Sí, se lo dije, se lo agradezco gracias siempre. Gracias por esos calzones. Pusiste en sus calzones, digamos, en sus pantalones. Pero pará. Te dijeron este lo usó el Goico y tipo como una... Esta es la lipeta del Goico. Claro. Vos sabés que hay algo, que se los voy a contar. Ayer sucedió algo que puede llegar a ser algo... épico en nuestra, por lo menos en la mía, no sé si en nuestra vida, pero en la mía. El día de ayer me junté con los dueños de la misma marca que el Goico hizo la publicidad en los 90, que yo hice la publicidad en los 2000, y quieren hacer una publicidad entre los dos. ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! 50 y 60. Yo acá tiro buena pregunta, muy buena primicia. Muy bueno. ¿Qué les gustaría que pase? Porque estamos con el Goico y hablando, no, tenemos muchas ganas. Recontra, ya tenés tres votos. Sí. Cuatro. La van a romper. Cuatro partes. ¿Funcionaría? Recontra. Sí. Primero, apela a lo emocional. A la memoria emotiva. Sí. Y le va a gustar a muchas generaciones. Y yo creo que sería como cerrar una etapa y una vuelta generacional de mucha gente que nos vio, abuelas, madres, hijas. Claro. Bueno, y aparte están intactos los dos y eso es re importante, porque claro. Si no hay publicidad. Sí, claro. Sí, el Goico es el modelo a seguir. Bien. Imagínate, los 62 años está cromado. No, está firmó un pacto ese muchacho, algo sucedió. Sí, realmente. Pero... Así que bueno, estamos, él 60, yo 50, así que estamos ahí entrando en esa posibilidad de hacerla, así que ojalá. Qué bueno. Qué bueno, entonces los programas de América seguimos viendo a las 19 los sábados. A las 19 horas estamos ahí en América haciendo El Juego Empezó, con el Goico, con Celes y con un equipo de 20 participantes. ¿De está qué buenísimo. Va? Es un reality de competencia de superación que habla de distintas historias. Está bueno porque son cuatro equipos, cinco participantes cada uno, compiten por un premio millonario, que son 10 millones el ganador y bueno, viajes y toda esa historia. Pero lo más importante del programa es que gana un equipo y gana el espíritu de equipo más que el individual. Que eso por lo general en todo reality se premia uno solo. Acá se premia un equipo que trata de sobrevivir a distintas pruebas difíciles, no peligrosas, de los cuales nosotros estamos muy contentos porque lo hicimos todo en Escobar, íntegramente en Escobar. Fue la primera vez que dije gracias por haberme mudado a Escobar. Muy bueno. Yo antes vivía acá a dos cuadras. Claro. A dos cuadritas venía caminando, me decían de Urbana, vamos a todos lados. Claro. Y no, estuvo bueno y la pasamos muy bien. Estuvimos grabando durante todo el verano, se filmaron los tres episodios ahí. Realmente hicieron un gran laburo, la producción, el canal. Estamos muy contentos porque vimos el programa que queríamos ver. Cuando grabas un reality no sabes cómo va a ser la postpro. Claro. Y vos querés, y tendrá suspenso la música, estará bien editado, lo habrán hecho, y no, la verdad lo hicieron súper bien. ¿Y probaron los juegos, las actividades entre ustedes? Sí, nosotros con el Goku dijimos, vamos a hacer un juego, y al final nunca lo terminamos haciendo porque era de verdad. Dijimos, no queremos dejar la vida, pero sí, los probábamos un poco. Bien. Son juegos difíciles para gente entrenada, los pibes estaban reentrenados, hay mucho triatlonista, hay mucho maratonista, pero a su vez hay mucho juego de intuición, que no gana solamente el más fuerte ni el más rápido. Existe esa posibilidad de que una mujer... O sea, es que a mí me sorprendió porque en todos los equipos las mujeres eran las líderes. Y eso estuvo buenísimo. Y cuando tomaba el liderazgo... Y te sorprendió porque no suele pasar porque, en un equipo por toma lo general, la posta. En los equipos trataba de tomar el liderazgo el hombre y la pifiaba, se equivocaba. Claro. Y la mujer... Yo escucho mucho a la mujer, por muchos motivos, de haber tenido una madre soltera a tener una vida de la cual aprendí mucho de las mujeres. Y veo que cuando la mujer toma el liderazgo, toma el mando del equipo, el equipo gana. O el equipo funciona o el equipo cambia. Equipos que venían perdiendo empezaron a ganar y equipos que por ahí no tenían esa solidez que te da la mujer. Y depende mucho. Yo tengo siempre mucho agradecimiento a la inteligencia emocional de la mujer. Chicas, la verdad que... No, sí, ya con eso, eso lo usamos para la promo. Claro. Somos tres mujeres en el programa, al aire. Mujeres, sí, por eso estoy acá. Muchas gracias. Claro, qué grande. Cristian Sancho, que se queda al Soñando. ¿Sabes cómo es el Soñando? Es un certamen único donde la audiencia llama, cuenta sus sueños, donde se han metido famosos y famosas. Vos, Celeste, se deben meter como locos. Y si van a sex o fueron a sex, seguro. De alguna manera. O scrolleando, ¿viste? En Instagram, antes de dormir, te aparecen famosos y famosas. Sí. Entonces llaman, cuentan su sueño, lo relatan. El jurado va a puntuar y quien ya lleve el puntaje más alto se lleva dos noches en Dazzler, en el hotel Dazzler, que está bárbaro. Es buenísimo, sí. Así que vas a tener una gran misión. Bien. Vas a tener una gran misión en instantes nada más. Abrimos el teléfono 4775-6688 para contar sus sueños en instantes. Se queda Cristian Sancho con nosotras. Mirá qué linda canción. Hasta la una de la tarde estamos en vivo haciendo Punto Caramelo. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado. En tu cadera no me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado. En la Bombonera hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado. En tu cadera porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados. Entre colegas hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un Punto Caramelo. Cuando quieras. Donde quieras. Seguinos en Spotify. Urbana Play 104.3. Compartí el mejor momento de tu fin de semana. Compartí tu radio. we're like how we were again. I'm in the tub, you on the sea. Lick your lips as I soak my feet. And then you know this little carpet burn. My stomach drop and my guts turn. You shrug and it's the words to truly stuck the knife ever. I cheated myself. Amy Winehouse suena en Punto Caramelo. Y nos vamos a zambullir en el certamen del que habla el país. El que Guido Casca nos quiso comprar y le dijimos no. Pero después le dijimos, pará, sí, me parece que lo queremos vender. Y ya se había ido. Una lástima, pero por ahí vuelva, qué sé yo. Punto Caramelo. Gira la escenografía y bajan unas luces y suben otras, porque arranca el certamen único de sueños con famosos y famosas en la República Argentina. Nos metemos en sus cabezas, en sus inconscientes. Y en el 4775-6688, los y las vamos a escuchar. Tenemos un jurado excelso que va a puntuar esos sueños. Mariquena Rúfalo, buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Se ha maratoneado el Eternauta, ajá, así que se va a dormir siesta hoy por la tarde y, por supuesto, soñar con Darín. ¿Con qué Darín, no? Es la pregunta. Ese Darín. Ahí está la elección. Sí. Ok. Jen Bezos, ¿cómo te va? Hola, muy bien. Muy relajada porque estuve durmiendo en un colchón de hojitas de otoño acá en la esquina de la radio. Muy bueno. A veces puede haber suciedad por debajo. ¿Tuviste esa precaución? No tuve nada. ¿Algún regalito? Nada. Nada. Perfecto. De nada. Acá en la esquina. Bueno, entonces después nos vas a ampliar. Saludamos a Cristian Sancho, jurado invitado. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un sueño estar acá. Un Bienvenido. Sueño bárbaro tengo. Y un sueño va a ser puntuar a la mejor pareja o soñador. Sí. ¿Quién dirá, no? Porque por ahí a veces se sueña en pareja, ¿viste? Se sueña en pareja. ¿Tuviste en pareja alguna vez? No. En sincro no me ha sucedido, pero bueno, nunca se sabe. Pero viste que a veces, o capaz es chamuyo. Porque ¿qué? Te dice, vos sabés que soñé con vos. Ay, boluda, vos sabés que también. ¿Viste? Es absoluta. Eso es chamuyo. 100% ¿no? chamuyo. Es como para conseguir un tema de conversación. Claro. Tirar algo. Va pasando los años, claro. Ya vas a ver que después se te empiezan a ir los temas de conversación. le spoileamos un poquito. Hay famosos o famosas que se metan en tus sueños, que decís, se metió, no sé, Catalina Dlugi. No, todavía no. Catalina no. Más okay. Goico por todavía ahí, ¿no? Más Goico. Claro. Más Goico, sí. Más Goico que Catalina. Estoy soñando ya con Goico. Ah, sí, tal vez. Pero, sí, uh-huh. No, o sea, es que recuerdo haber sueños que he tenido. No, sueño con gente que me voy rodeando, ¿no? Claro, que gente... Vas, más cercana, familiares, amigos, bien. Esas cosas que digo. Y a veces, viste, que te dicen, no cuentes el sueño si no comes. Claro, para que no se cumpla. Si no estuvo tan bueno, viste, no hay que contarlo. Pero hay si está algo, bueno, si hay está que bueno, contarlo sí. antes de desayunar. Contarlo antes de desayunar. Perfecto. Este y otros tips en el 4775-6688. Saludamos al primer soñador o soñadora. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Paula. ¿Paula? Sí. Perfecto. Paula, ¿de dónde sos? De Martínez, ¿cómo le va a toda la mesa? De Martínez, Cristian, Paula. Muy bien, tenemos muchas ganas de escucharte. ¿Tenés tu sueño listo? Tengo mi sueño listo. La pista es tuya, Paulita, adelante. Bueno, fue hace unas noches un sueño muy lindo con Darín, con Ricardo Darín. Uh-huh. Justamente recién estaba escuchando que estaban hablando del Eternauta. Bueno, uno viene viendo la serie un poquito. Pasó por una situación un tanto especial. Era mi guía espiritual. Ajá. Darín resultó ser mi espiritual, estaba en un campo, con mi cabeza bastante revolucionada, como viene desde hace un año, por motivos personales, y la, bueno, viste que a veces uno se sumerge a leer cosas de motivaciones y demás, y en eso aparece Darín en un campo saliendo de una especie de granja, y que me empieza a guiar el camino. Uh-huh. Rarísimo, la verdad que no soy de tener ese tipo de sueños, pero bueno, con toda esa paciencia, esa consistencia, el que él tiene de hablar, que no, fue un sueño hermoso, quizás no es muy deslumbrante, uh-huh. pero para mí fue un sueño lindo y revelador. Paula, no soy yo quien va a puntuarte, pero puedo hacer un comentario, ¿no? Cómo parece que cuenta poco Paula, pero en las pausas que hace, uno se va imaginando las cosas que está evitando decir, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver qué tiene para decirte Mariquena Rúfalo. Paula, bienvenida a la pista. Me gustó cómo la fuiste recorriendo. No me gusta mucho cuando el famoso se dice de pronto, tan rápido. Me gusta más ir adivinando y diciendo, ay, ¿quién será? Es bastante obvio soñar con Darín, pero nunca había salido en la pista. Entonces decís, uy, qué obvio Darín. No es tan obvio porque nunca había aparecido en este certamen en la cantidad de años que lo venimos haciendo, así que me gustó y un poco tiene actualidad. Hablas de la consistencia de Darín como guía espiritual y creo que ahí está la clave de cómo no es muy deslumbrante, pero así son los sueños. Uno no elige cómo empiezan y cómo terminan. Me gustó, Paula, tuviste un buen rendimiento y tu nota es un 8. Muy bueno. Felicidades. Gracias. Momento de Jen, besos. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, beboteas un poco al contarlo y tenés un punto por eso. Darina aparece representando las redundancias de la vida. ¿Ya fuiste alguna vez a algún retiro espiritual? ¿Fuiste? No, he hecho constelaciones. No sumas un punto por eso. ¿Te confundiste con tu guía espiritual en el sueño? ¿Te dieron ganas de besarlo, tal vez? No. Eso es un sí. Eso es un sí. Ok. Paula, muchísimas gracias. Sos el pasto de ese retiro espiritual y mi puntuación es un 9. Muy bueno. Wow. Sí. 17 puntos, momento de Cristian Sancho. Hola, Paula. Escuchando tu Cristian. Sueño, me imaginé que has maratoneado netamente con el Eternauta. Porque uno cuando ve tanto algo se lleva el sueño. No a la casa, sino a la almohada. Entonces, siento que este guía espiritual, hoy convertido en Ricardo Darín, con esa cadencia, con esa voz, con esa adicción que tiene Ricardo y esa mirada que habrá tenido para con vos, te ha llevado a un sueño placentero y ha sido el mejor guía de todos. Porque si hay un guía que tiene que ser en un sueño, ese tiene que ser Darín. Así que yo te puntúo que soy el Ricardo Darín de los calzoncillos. Lo sabe. Con un 8. Con un 8. 25 Gracias. Puntos. Paula, muy bien tu puntaje. Vamos a escuchar al próximo soñador o soñadora. Quédate muy atenta, ¿sí? Beso grande. 4775-6688. Está muy interesante la pista hoy con tanto contenido, ¿no? Con tantos famosos y famosas que van. ¿Y cuál baja a tus sueños? Es verdaderamente un misterio. Hola. Hola, ¿sos vos? Jessica, ¿estás por ahí? Yo no tengo ningún problema, no me da ansiedad este momento para nada. Estoy muy curtida. Hola. Curtidísima, dicen por cucaracha. Hola. Estamos atendiendo en este preciso momento porque, claro, las líneas colapsan. Colapsan, me imagino. Se sueña con de todo. ¿Puede que esté soñando ahorita mismo y que nos va a entregar un sueño muy fresco, recién hecho? Muchas veces pasa que un sueño está muy lindo y te estás por despertar y decís, no. Y querés seguir soñando un poquito más. Qué feo cuando decís, ay, era un sueño. Lo querés retomar y ya. Tan real. No se puede. Se te va. Ahí está en línea, hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Me llamo Luis. Luis, perfecto. Luis, ¿de qué barrio? Ay, Julieta, qué alegría escucharte, te escucho siempre. Me alegro. Belgrano. De Belgrano, Colegiales, hay una duda ahí, pero no vas a dudar seguramente al contar tu sueño. Luis, ¿estás listo? Estoy listo, estoy más listo que nunca. La pista es toda tuya, Luisito. Bueno, gracias. El tema es así, yo era miembro de la escaloneta, era un Rodrigo de Paul, y nos llevaban a festejar como a un teatro con mucha gente. De repente me iba atrás, Pampalina, y salía al patio de un colegio, y un patio, y había una cancha de fútbol, y vengo corriendo como para festejar, y se me acercan todos maradonitas en versión enano, pero estaba el Maradona del 86, el Maradona director técnico, el Maradona de Boca teñido de amarillo, el Maradona de Sinaloa, el Maradona de director técnico, o sea, todos los Maradonas, y todos me vienen a abrazar, y como que festejamos un gol. Y tenía la aprobación del Diego en todas sus versiones, ¿no? Wow. En Boca del 81. Bueno, es como muy breve el sueño, pero fue espectacular. Acá mi hijo me dice, papito. Ay, suma un punto, pero el hijo no se deja intentar. Jurado, tranquilo. Luis, ¿termina ahí? Sí, termina ahí, pero para mí fue la gloria. Es que es cortito, pero bueno, muchos abrazos con muchos maradonitas chiquititos. Maradonitas, todos los maradonitas me abrazaban y estaban felices. Y era como un regalo que yo le hacía al Diego también. Maradonitas es una hermosura. Vamos a ver qué tiene para decir el jurado. Mariquena, por favor. Luis, bienvenido a la pista. Llamó la atención. Luis, escuché a David. Ah, Luis, ¿dije David? Yo no te escuché a vos. Ah, no, bueno, dije. Tampoco. ¿Qué dije? Cristian, ¿me escuchaste? Luis. Gracias, Cristian, por el único que está escuchando en esta mesa. Fue muy loco que en este sueño, no es que soñaste con un famoso al principio, sino que el famoso eras vos. Pues dijiste, soy Rodrigo bueno, sí. De Paul en el sueño. Muy o sea, bueno. No es que jugabas sí, en esa sí. posición, sino que vos decís, sueño con un famoso, pero sos vos mismo, realmente le das toda la vuelta al psicoanálisis, pegás tres vueltas y volvés al centro. El diminutivo de Maradonitas, como que restó, sumó, porque lo dijiste muchas veces, termina sumando. Me dio mucha ternura tus zumpalumpas Maradonitas. Y si hay alguien que tiene muchas versiones, es el Diego, ¿no? Que sea el rubio este, el otro. La descripción fue bárbara y me gustó la emoción con la que lo contaste. Se notaba que fue muy verdad y que fue algo que por ahí era el patio de tu colegio, no sé, te trajo lindos recuerdos. Tenés una muy buena nota y es un 9. Felicidades. Muy bueno, Luis David. Luis Vamos David. A ver qué dice Jen. Luis, ¿cómo estás? ¿Tenés segundo Bien. Nombre o primer nombre, David? Luis María, me dicen Luisma. Excelente, tenés un punto por eso. Bueno, mucho ego. Acá aparece el ego. El ego, no te voy a decir quién sos en el sueño porque vos ya lo dijiste. Los maradonistas que aparecen son la crianza. Son como tus hijitos, ¿entendés? Como si tuvieses muchos hijitos en el sueño, como los Oompa Loompa, de alguna manera. A veces menos es más. Y a mí me parece que tu sueño merece un 10. ¡Wow! Porque, así que te felicito. Creo que es el primer 10 que pone Jen Besos, ¿eh? Sí, en este certamen. Muy buen Dios. Felicidades, Luis. Lo que estás logrando es increíble. Vamos a escuchar a nuestro jurado invitado, a Cristian Sancho. El hombre abdominal. El hombre abdominal. Así es. Luis María, bienvenido a la pista. Gracias, Cris. Me gustó tu impronta. Me gustó tu ilusión, porque tenés ilusión. Uh-huh. Ese sueño está cargado de sueños quizás frustrados, pero quizás vos te percibiste... De Paul, yo me percibo Cavani en mis sueños. Mira. Entonces, como entiendo esa crisis de identidad que existe ante cada uno, y siento ahí a tu hijo, que me imagino esos maradonitas eran tu hijo, que te estaban rompiendo las pelotas chiquititos, pero bueno, los imaginaste a Maradona, quisiste darle más emoción al sueño, quisiste darle esa belleza, esa poesía. Por eso, por tu imaginación y tu ilusión, te voy a dar un 10. Puntuar Cristian Sancho, que aparte de ser el Cavani argento, ha jugado con Messi. O sea, he cumplido ese sueño. He tenido el sueño, por eso lo premio con este 10. Porque no saben lo que es jugar con Messi al lado, jugar con Di María, con Paredes, con Maxi Rodríguez, con Seba Domínguez, con gente que yo admiré y aprecio mucho en mi vida. Y tener la posibilidad de jugar en un estadio lleno como el de Newell's en ese momento fue un sueño hecho realidad. Así que, ¿cómo no premiar el sueño de Luis María? Es increíble todo este momento que estás recibiendo, Luis. Te vas dos noches al Dazzler, que quieras, al que imagines. Yeah. ¿Colocás al pibito o te lo llevas? Viste que igual no, nunca se sabe. ¿Cuántos años tiene el niño? ¿Cuánto? Dos. Lo podemos poner en medio de la cama. Se viene el segundo en camino. Se viene el segundo. Oh. Entonces se colecha con de todo. Se colecha. Gracias, Luis, por llamar. No cortes, que te gracias, vamos a contar Juli. Cómo te encontrás con tu premio. Le decimos a Paula que se lleva entradas de cine, porque nadie se va con las manos vacías. A ver si se reestrena alguna, o ven El Eternauta, la ponen en cine, ponele y sigue soñando con Darín. Gracias, Cristian. No, gracias a ustedes, la pasé muy bien y bueno, bienvenido a este sueño. Te vemos entonces en América. A las 19. Beso grande al Goico, a Celeste. Esperamos la publicidad de Nostalgia. Nos vemos en los carteles dentro de poco. Los calzones nostálgicos. Claro, imagínense que esta versión ya no la van a ver más. Volvemos a los calzones. Volvemos a los calzones. Se vuelve a poner en bola Cristian Sancho y les mandamos un beso grande para todos. Punto Caramelo. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you.

11 de la mañana, 27 minutos, después de un gran soñando, escuchando a Beck con Loser en Punto Caramelo. Estamos en la radio que ves hasta la 1 de la tarde. Ustedes se comunican al 11-6861-1043 para dejar sus mensajes. Hoy hablamos de los mates ideales y parece que son todos, ¿no? Pero no. Buen día, buen sábado. Buen día. El ideal es el que se prepara para salir a la ruta a conocer pueblitos. Está. Nos vamos a Mercedes, a la fiesta de la torta frita. ¡Bien! ¡Bien! Beso grande. Solcito nos recomendó en su espontánea de todos los sábados la fiesta de la torta frita, así que tenemos audiencia que cargó el termo y se está yendo para allá. Sol, todas las fiestas que estás recomendando, ¿las podemos ver en algún lugar? Alguien que ahora prende la radio y dice, ¿qué recomendó Sol? Sí. Quiero ir. Varias fiestas de las que hablamos en arroba Solcito Rosa en Instagram. Hay una historia donde subí un link donde están todas las fiestas, cuánto, a dónde quedan y qué va a haber y qué día es. Arroba Solcito Rosa. Dale. Espectacular. Llegaron las picadas de Picadeli desde 2006. Están resolviendo todas las juntadas, todos los eventos. Picadas, pica sándwich, pica desayunos, mucho más. Encontrás en Picadeli con doble C. Atención, entras en picadeli.com y ahí mirás todas las opciones. Entregan en todo AMBA. Tienen pica point para que vos vayas a retirar en Villa Urquiza, por ejemplo, uno nuevo en Recoleta. Tenés el código UrbanaPlay25, que ahí tenés un 25% de descuento en todo el menú. Y acordate, si hay juntada, hay Picadeli, Picadeli con doble C. Punto Caramelo, fans de lo que nos hace bien. Majo, Vito, Mateo y quien les habla Mauro, estamos yendo a fútbol con los chicos que juegan y obviamente llevando el mate para tomarlo. Qué mejor que tomar un mate mirando a tus hijos jugando al fútbol. Beso para todos, feliz sábado, chao. Cardenales bajo el champarrón, aves raras de un... seguramente le chiflan los oídos a Catriel de tanta gente que está haciendo la batería en el aire en este momento, escuchando esta canción. Momento de escuchar a Juli Shulkin. Sí, estuve de viaje estos días, chicas. Me fui a Boston a una conferencia de inteligencia artificial, computación cuántica. ¿Y Boston? Que... Muy bien, muy buena, por suerte. Julieta, estoy se llama Think, este encuentro, lo organiza IBM y me pusieron, cuando entré, me acredité, me pusieron como influencer. Por primera vez viajé como influencer. Muy bueno. Que yo no me siento que sea. O yo digo, bueno, microinfluencer. I am microinfluencer. No. Porque y después alguien me preguntó, ¿are you influencer? Le dije, yes. But I'm a creator. Soy una creadora. Muy bien. Más que influencer, que tiene mucha responsabilidad. Ojo que también pueden interpretar que tenés un micro que lleva influencer. Claro. Exactamente. O sea, tenés un transporte. Es como la auto de los influencers, claro. ¿No? Les maneja el colectivo. Para mí, influencer es Solcito Rosa. O sea, un influencer es Solcito Rosa. Yo me pongo las credenciales cuando tengo algún viaje de trabajo, Travel Content Creator. Creo contenido sobre viaje. Lindo. Influencia me parece un montón, porque sí. Eso es poder de compra. Es que alguien compre algo porque vos lo estás usando. No, es consejo. Es como lindo. Se presentan los creativos, ¿viste? Que dicen que eso, yo soy creativo. Travel Content Creator. Ah, bueno, lo que tienes es que creador puede ser cualquier persona. No claro. Necesitas tener 100.000 seguidores, claro. Puedes tener pocos y hacer un montón de contenidos. Pero lo que está pasando, hay un problema, que tanta influencia, tanta creación de contenidos está quemándole el coco a muchísimas personas que crean contenidos. Se está hablando del burnout de influencers, el burnout como agotamiento. Sí. Que se habla mucho del burnout laboral, de ese estrés que no te hace poder seguir. A veces nos pasa a los creadores que tenemos pluriempleo, muchos proyectos en simultáneo, no es que estamos hombreando bolsas en el puerto, eso queda claro, pero sí que estás con pocas cosas, mucho trabajo distinto con gente que te reclama cosas y hay que repartir la atención. Es un montón. Y además que no solamente tenés que grabar, editar, cubrir eventos, sino que todo tiene que ser medible y le tiene que ir muy bien. Y creo que eso es agotador. En Argentina se estima que hay alrededor de 1.5 millones de influencers. Son un montón. Son un montón. Claro, medio Uruguay. Ahí está. Y 32 sí. millones de personas que consumimos a diario redes sociales, que estamos mirando a esos influencers, porque los influencers tienen más llegada que las marcas. Tienen el 65% más de engagement, lo que se llama que las marcas argentinas, por eso las marcas llaman a los influencers para que les promocionen las cosas. Hay un caso lindo de una chica que se llama Shady Powell, que vive en Atlanta, en Estados Unidos, y la revista Wired le hizo una entrevista porque ella cuenta, trabaja en marketing, que todos los días sube un video y que también crea contenidos para otras personas, pero que de pronto vio que empezaba a hablar solo de trabajo con su analista, con su psicóloga, y que de pronto solamente estaba mirando su celular todo el tiempo, se despertaba y lo primero que hacía era mirar el celular. ¿Quién no? ¿Quién no igual? ¿Quién no? De todas maneras. Empezó a obsesionarse con la creación de contenidos y sintió realmente este burnout de estallar. No sé si solo alguna vez te pasó algo. Sí, y conozco muchos también, muchos creadores. Yo trato de organizarme muy bien. Siempre hablo de los pomodoro, que es una medida de tiempo que uno se pone como determinada cantidad de pomodoros para cierto proyecto. Son 25 minutos y te suena una alarmita a los 25 minutos para que tomes un descanso de 5 minutos. Uh-huh. Entonces, por ahí, asignarle... Yo creo que cuando uno arranca una tarea, ya se embala. Pero a veces lo que cuesta es empezar. Entonces, con ese pomodoro te decís, bueno, le voy a dedicar 25 minutos a esto, pero requiere eso, requiere también hacer yoga, meditar, digo, también descansar un poco la cabeza, porque hay mucho de... Los trabajos de todo el mundo, no está el resto viendo cómo trabajás. Claro. Ni evaluando tus resultados. Con el trabajo del creador, y especialmente del influencer y demás, siempre está medido por el resto. Está todo el tiempo en una vidriera. Empezás a ver la vida como una creación de contenido, ¿no? Uh-huh. Los videos que comes pueden ser un video. O las vacaciones. Las ¿no? vacaciones pueden ser un reel. Lo que le pasó a Shady, contaba la revista Wired, es que empezó a tener migrañas, además. Claro. Todos los días tenía latidos de cabeza y solamente estaba pensando en redes sociales. Para Shady y otras personas que tienen el mismo problema y que son influencers o creadores, hay un nuevo servicio en Estados Unidos, por supuesto. Donde son los reyes de este tipo de servicios y del capital. Y los influencian los influencers. Escucha esto. Para no estar burnout, Donneustad, como yo, tenés que consumir qué. Ojo, a mí me han ofrecido 8 sesiones de terapia por una story. Dale. Escúchame, Creators Cares es un nuevo servicio, una plataforma de telesalud mental que le permite a los creadores tener sesiones con analistas virtuales, pero que son personas. Y esto es importante, porque esta semana Mark Zuckerberg también en una entrevista decía que se vienen los amigos con IA, los profesionales con IA, y va, lo va a hacer, lo va a lograr. Sí, sí. Bueno, en este caso, este servicio nuevo, esta plataforma Creators Care, lo que hace es ofrecerte que hables una vez por semana con analistas y te sale, atención, entre 60 y 180 dólares por mes, que si vos pensás en lo que gastás en tu terapia, no está tan mal. $60, ¿qué son? ¿$60,000? Poquito más. Sí. Bueno, ¿cuánto pagás tu sesión de análisis? Esto es una vez por semana, no está tan mal. Si fueran $180, un poquito más de $180,000, tampoco está tan mal, porque hay psicólogos y psicólogas que están bastante Que te caritos. La dan, decilo, que te la dan. Que te la recontra dan. Que la recontra mil dan. Lo que dice la cofundadora de esta plataforma, Shira Lazar se llama, tiene 42 años, se encuentra que la mayoría de los creadores influencers tienen miedo de desaparecer, de que se olviden de ellos. Tienen que es un poco así, ¿no? Es muy efímero todo en redes sociales. O sea, vos no te acordás del reel que viste ayer a la noche. Ya estás viendo uno nuevo hoy. Y ahora... Esta semana activó la función Instagram que podés bloquear las visualizaciones de tus reels. O sea, cuando vos entras a la cuenta de un creador o de cualquier persona, los reels vos ves cuántas reproducciones tuvo y ahora lo podés ocultar. Y creo que eso va a solucionar mucho la salud mental del creador, que por ahí no le importa cuánta gente lo vio, sí le importa que los demás vean que lo vio poca gente. Lo que sí hay que saber, para quien no sabe, es que cuando vos haces una acción para una marca, lo primero que te pregunta la marca métricas. Es pásame una captura de tus métricas, de quién ve tus stories, de eso, países, de cuántas impresiones. Edades. Sí, claro, o sea, entonces es todo medible. MrBeast, lo tenemos a MrBeast, el youtuber más grande de la historia, que tiene programas inclusive en Amazon, dice, si mi salud mental fuese una prioridad, no tendría el éxito que tengo. Y de eso se trata un poco la creación de contenidos. ¿Y qué es el éxito, no? Si no tenés salud mental. Claro. Exactamente. Qué lindo que decís, Ju. No, está bien. Estoy pensando que millones, cosas, piscinas. Alguien lo tenía que decir. Otras cosas, ¿no? Y piscinas. También pasa algo para jacuzzi. Quienes vemos contenidos. O sea, no, esta adicción a las redes no es solamente de quienes hacen contenido, sino de quienes vemos. Hay un estudio de la revista Digital Health que dice que a mayor uso de redes sociales se aumenta el nivel de emociones negativas. Esto, digamos, no quiero que sea el caramelo negro que traigo todos los sábados. ¿Cómo le gustan los caramelos negros? No quiero que sea el caramelo negro, pero quiero que se queden pensando, porque hoy es sábado y es un día de dejar una horita el celu ahí descansando, irte al aire libre, un poquito de grounding. Léete un librito, ¿no? Un librito, unas paginitas y a dormir, que es lo que siempre recomendamos. Listo. Gracias, Julkin. Un poco nos deprimiste, otro poco nos alegraste. Así es la vida. Nos hacemos un mate y escuchamos a Billie Eilish. Dale, te cae. Tiene voz de que ve muchas redes sociales también, mira. Esta no para. Mira cómo quedó. Ahora mira cómo anda, arranca a cantar. White shirt. Now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough, guy. Just always so puff, guy. I'm that bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. like when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Caramelo con Julieta Pink en Urbana Play. Under the octopus with the steamboats, ancient goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't want to be buried. Cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life. Be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden I feel a chill. Victor is grinning, flesh is rotting away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life. Mañana 46 minutos, escuchando a Ramones en Punto Caramelo. Sabés que en el 11-6861-1043 podés dejar tus mensajes. Estás compartiendo un matecito. Decís, le pongo yuyo, le pongo coco, le pongo tornillos. ¿Qué sé yo? Cada uno. No, dale. Pero, ¿quién es una para hierro, decís? Para juzgar, ¿no? Y una es una matera. Ah, ok. A ver, che. El mejor mate, con yuyo, sí. Con miel, amargo. Sí. Con amargo. ¿Qué, qué? ¿Qué? Pero bueno, los ¿qué? Sábados es con sí. ustedes. Ay, me... Bueno, besos desde La Plata, acá abriendo todo, ventilando, salud. Cambiando las sábanas, la poniendo lavarropas. Como siempre, Guada las quiere. Te Guada. Queremos, Guada, la Casa Curuchet. Sí. Hay muchos lugares para visitar. Más de estos mensajes. La República de los Niños. La Casa de Kicillof. Qué lindo. Claro. Buen día, feliz sí. sábado para todos. Olis. Genios totales sí, para lindo. Mí, un buen mate. Sí. Personalmente, ¿no? Sí. Tiene que estar bien caliente el agua, no hervida, pero un poco antes de 80, que 85, sí. por ahí para allá. Y unos yuyitos. Cedrón, burrito. ¿Cómo sale yuyito? ¿Cómo le gusta el yuyo, eh? ¿Cómo sale el yuyo? Con que le salga un mito, cuando te lo cebas, sí. para mí está perfecto. Pero se te lava rápido, amiga. ¿Y viste quién? Por ahí o no. Le gusta así a esa temperatura, que es un poquitito más de lo esperable. 85. Y sí. no avisa. Y por ahí perdés un poquito las papilas gustativas. Sí. ¿Viste cuando te queda el paladar quemado? Que decís, bueno, esto dos días sí. va a durar. Estuve en La Pampa el fin de semana pasado. Volviendo me tomé un café en una estación de servicio. ¿Te comiste un pampiano? Me pegué una quemada con el café. Sí. Como nunca en la vida algo estuvo tan caliente. Como que te borró todo tu pasado. Absolutamente. Todo el pampeano. Todo el pampeano. Sí. Te borró el pampeano, lo que nos da un indicio que hubo, ¿no? Hubo ingesta de pampeano, Sol. Ah. Ay, ya. No, uy, esa cara. Cuando mira así. Quiero fijo, que la gente que piense sí, que se frizó, ¿entendés? Como la imagen. Chicos, pasamos del yin al yang, ¿saben? Adiós. Porque celebramos la cultura después de todos estos comentarios. Junto a Banco Provincia y cuenta DNI, porque podés acercarte hoy a la Feria del Libro y aprovechar 10% de descuento y 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito del Banco Provincia. Además, vas a poder participar de las distintas actividades en su stand, como las clásicas mateadas o los juegos del espacio cuenta DNI. Urbana Play también va a estar presente con una transmisión especial desde la Feria del Libro para que vivas toda la experiencia en vivo. Así que ya sabes, te acercas a la feria, te llevas ese libro que tanto querés de la mano de Banco Provincia. Punto Caramelo, ponete en modo remolón. Si lo cuentas no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Caballero, me podría dar fuego. Es solo una cuestión de actitud. Atreverse a desplazarse en el tiempo. Es solo una cuestión de actitud. Entender lo que está escrito. Si caes la vida te muele a palo. jugar este sábado. Es solo una cuestión de actitud. En Punto Caramelo, en vivo hasta la 1 de la tarde. Miren, si están viendo en YouTube, Twitch, casi todo, me vuelvo loquísima, no loca. Porque están de jardines verticales, están cortándole como el flequillo a los jardines verticales de la terraza maravillosa que tenemos, a la que pronto volveremos a hacer programa desde afuera. Hay una escalera y van a ver que caen permanentemente cositas verdes. Flequillito, digamos. Y me fui a buscar, mientras cantaba Fito Páez, me fui a buscar un montón de gajos de Alegría del Hogar que Ezequiel me dio gentilmente. Estoy divino, chocha, ya quiero ir a casa a plantarlos. Son alegrías del hogar y, sí, y tenés que tener algún cuidado. ¿Querés dar algún tip? No sé nada de cuidados. Después googleo, pero o le pregunto a Nacho Sosa, a tu marido. Le voy a llevar un gajo a Nacho Sosa, que es paisajista, pero me encanta. Ahora no puedo parar de ver cómo caen hermoso cosas verdes de atrás en nuestra... No, pues justo digo, la radio es servicio, entonces por ahí podíamos dar un no, dato. Yo pero, no entiendo, y entonces no sé, contemos cosas para hacer. Bueno, no sé, me nada parece que un muy buen plan para estar adentro de tu casa fin de semana adentro es hacer jardinería, como sea, tengas balcón, sí, tengas una ventanita donde tenés una maceta o no tengas nada, un súper parque nada jardín. Ya, Julki, yo. ¿Cómo? No tengo nada ya. Esta sí, ¿cómo se le muere nada? Un dedal y se le muere el dedal. Los cactus se me murieron. Para una suculenta, te voy a regalar muerta, una muerta, suculenta. Muerta. ¿Cómo se te va a fallecida morir una suculenta, no, no, Sol? Diciéndome, loca, déjame en paz. No la quieren las plantas a Sol. Pero no, mirá no que la suculenta es bien gauchita. No estoy mucho capaz, pero nada, no me quedó nada. Pensé el otro día en el barrio chino. ¿Te comiste un jardinero? Pensé en el barrio chino comprarme una planta de plástico, literal. No, por favor, no hagas eso. No, solo. Bueno, hay unas en IKEA muy reales. Si no, yo tengo la suerte de ir a España, me voy a comprar. Ojalá, Dios seguro quiera. Seguro vas a tener la suerte. Regalale ojalá algo a tu hermana, te lo pido, por favor. Muertas. Oh. A la semana están muertas. Bueno, ¿claves para adentro o para afuera? En vez de hacer jardinería, Sol, mejor, tengo sí películas para recomendar. Tengo una que no es nueva. La vi en el avión de vuelta a Buenos Aires, Sol. De ida la vi... Se llama Bad Moms, no sé si la vieron. No. Dije sí, no. Y vi la foto como todas mujeres así como, como jodonas, madre jodona. ¿Está la novia de Ashton Kutcher? ¿Cómo se sí, llama? Sí, Mila Kunis. Mila Kunis. Mila Kunis. Sí, la vi. Bueno, la prejuzgué, dije no voy a ver esta película, no, boludona, comedia. Está buena. Y la vi de vuelta y sabes que está muy bien. Sí, está linda. Universo femenino, cliché total. Y de hecho deja muy mal parado a los hombres, sepámoslo. Lo que pasa es que en el avión tenés que ver una película que no pase ninguna tragedia, porque exacto, te puede dar paranoia, y que no se vea ningún culo. Porque el de al lado sí te lo ve y vos decís, claro, ay, no lo puedes adelantar en la pantalla. Entonces no, tenés que tratar de que sea algo clean, que totalmente no haya colas. Es una película muy femenina, sí, la elegí por eso, porque necesitaba comedia, reírme, nada de drama. Bad Moms está en Prime Video. No Bad Moms. No. Muy buena. Bad Moms. La traducción es El Club de las Madres Rebeldes. Pero así madres se llama. No, claro. Sí. Bueno, es para madres y no madres, es para mundo femenino. También está Catherine Hahn, que es Agatha, la enemiga de Wanda, de WandaVision, la vecina. Bueno, está muy bien ella y me gustó verla en otro rol que no tiene nada que ver con Marvel. El algoritmo te dice que si te gustó esta, te gusta Working Moms en Netflix. Y también podés ver Amigos con Beneficios, Friends with Benefits, linda, con Justin Timberlake y Mila Kunis, linda, que también está ahí en Netflix. También El Aprendiz, si no la vieron, véanla. La vi, no la había visto, está en Prime Video. Es la historia de Trump, de toda su historia cuando era joven y cómo se hizo millonario. Y Julki, ¿dónde te enteraste que habemos papá? ¿No? Porque es como muy ella bueno estaba en Boston. ¿Dónde digo, te pescó? ¿A dónde León te enteraste? 14. Es lindo pensarla. Me enteré comprando en un Marshalls. Bien. Y le dije a la chica de la caja. Me llegó un mensaje diciendo que el Papa Nuevo era de Boston. Mm. Que en realidad no es de Boston, es de Chicago. Es de Chicago. Sí. Entonces la mal informé a la chica de la caja y le dije, felicitaciones, vos sabías que tiene un nuevo Papa de Estados Unidos y es de Boston. Ay, no te puedo creer que es de Boston. Y me fui. Claro. Así que la después, mal informé. Esa es la fama que tenemos de los argentinos después en el mundo, Julki. Y después le escribo a Chapa y le digo, Chapa, voy a hacer una encuesta. Voy a hacer una encuesta en la calle para ver si la gente sabe quién es el nuevo Papa. Intenté hacer 3 videos en la calle diciéndole a la gente, ¿sabías que el nuevo Papa es de sí Estados Unidos? Y nadie quiso que lo grabe. Oh. No, nadie sabía. Presa en Estados Unidos. Anda, Frey Churro, Yankee. Tengo esos videos por ahí. Espera, para ver adentro de casa, sí, también dos cositas más. Tenemos el documental del Kun Agüero, el Kun por Agüero, que está en Disney, que está ahí. O sea, fue absorbido por el Eternauta, total, pero es una de las novedades que podemos ver ahí en Disney. Y está mucho su relación con Messi y toda esa dupla genial. Y una más de tecnología. Se pueden meter en chicasentecnología.org. Hay un curso de programación para chicas entre 15 a 23 años. Es gratuito y se pueden inscribir hasta dentro de unos días. Me parece que está buenísimo que se sumen más mujeres al mundo de la tecnología, que es muy masculino y que necesita una visión femenina de las cosas. Muy bueno, Yulki, muy completo. Variadito. Vamos con plancitos para afuera. Cuando digo plancitos en diminutivo, porque el primer plan es cafecito. Cafecito en Buenos Aires, este fin de semana en la Plaza de las Naciones Unidas, que es Figueroa Alcorta 2301 en Recoleta, sí. Hoy y mañana de 10 a 18.30, 22 puestos de café al aire libre. Remanija. Todo tipo de café. Te tomaste un ristretito en cada lado. Café especialidad, café notable, cafeterías de grandes cadenas también. Me pasó de haber visitado una de estas ferias hace el año pasado y fui a uno de los puestos y le dije, te pido un flat white, y era un café notable. La cara del... de la persona que me estaba atendiendo me dijo, ¿cómo querida? O sea, ¿cómo querida? No porque no lo entendiera, sino diciendo, estás en un café notable, le pediste un buen feca, le pedí un flat white. Así que va a haber, además, biblioteca, cine al aire libre, para disfrutar cafecito con una película, literatura, espacio de juegos, DJ, shows y música en vivo. Recoleta hoy y mañana de 10 a 18.30. Seguimos con otro plan. Sí. Aire libre también por el barrio de Palermo, Plaza Francia en este caso, sábado y domingo de 10 a 18, picnic gourmet. ¿Qué significa picnic gourmet? En Plaza Francia se llena de puestos con opciones gastronómicas. Puedes hacer un picnic con lo que más te guste. Recomiendan llevarte tu leonita, llevarte tu sillita, por ahí es más incómodo. Lo repelente. Que vas pasando por los puestos, tenés puestos con platos tradicionales de América, de Europa, de Asia, y te vas armando tu propio picnic ahí en el suelo o en un banquito. ¿Te comiste un asiático? Para poder disfrutar. Y el último plan... Para esa se la debemos a los millennials, el picnic con onda. Antes era un sanguchito y nada más. Ahora le ponen cherries, le ponen hummus, le ponen cheddar todo. Cheddar le ponen también. Cheddar en también. En algunos casos, no más rico. En Estados Unidos. Claro. La última, el último plancito, me encanta, para tener en cuenta y para poder ir. Benito en la sala inmersiva del CCK, del Centro Cultural Kirchner, del Palacio de Libertad, como quieras decirle, Sarmiento 151. Ahí queda. Y hay una instalación audiovisual sobre el universo de Benito Quinquela Martín. Ajá. Hay una propuesta tecnológica que te transporta a la Buenos Aires que está plasmada en sus pinturas. Sí. Así que vas a ver una proyección 360, sonido envolvente. Realmente, si pueden ir, tiene unas imágenes que son espectaculares, como una especie de mapping sobre la pared y efectos sonoros que generan una sensación de los cuadros en movimiento. Lindo. De Benito Quinquela Martín, y una reflexión también con el contexto social, cultural de su tiempo y el vínculo que tenía Benito con el pueblo argentino, con los sectores más humildes y la clase trabajadora. Así que, viernes, sábado y domingo, arrancó ayer esto y va a seguir hasta el 31 de mayo. Pueden visitarlo viernes, sábado y domingo de 14 a 20, gratuito, segundo piso es la sala inmersiva, por orden de llegada, el loop. ¿Te nombramos? No, van, o sea, a ver, nómbrenme, pero no me van a conocer. Código Solcito Rosa. Decí vino Solcito Rosa ayer, decí. Sí, ok. Fantástico, te van a decir. El loop dura 9 minutos, no es tanto, pero va pasando todo sonoramente y a través de imágenes todos los cuadros de Benito Quinquela Martín como en movimiento. Es espectacular, así que gratuito, no requiere reserva de entradas, Benito en el CCK. Qué bueno, la verdad que este programa yo lo reescucharía, ¿eh? Y bueno, y si no, quédate en casa un día. Pero decí que, y nos dejás acá el timón. ¿Dónde mami? No, porque ahí les tomo bronca. Si yo estoy a mi casa y las tengo. ¿Y vos te gusta verte? Porque te podés ver a la tarde. No. Pensé en hacer todo el programa con una careta de Kiko. ¿Una de caballo? Que viene. No, de Kiko. Oh. De Kiko del Chavo. ¿Te parece bien? ¿Y no querés hacerle vos la cara? A ver, lo voy a pensar. Punto Caramelo. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's just your call art. Fuck you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you start shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. Spell it out. A, B, C, D, E, F, U, A.

¿Sabías que todo ese amor que sentís por McDonald's ahora lo podés transformar en comida gratis? Sí, con mi McDonald's todas tus compras suman puntos que podés usar para conseguir tus favoritos de Mac. Dale, registrate en la app y empieza a sumar. Para más información del programa Mi McDonald's, consultar en www.mcdonald's.com.ar. Arco de Rodos, Argentina, SA, CUI 3061-5233-4, Roque, Peña, 432, Olivo, Provincia de Buenos Aires. Vení a YPF, carga Infinia, raspá y viaja a conocer a Messi. Con tus consumos, participás por un viaje a Miami para llevarle a Leo toda la energía argentina en su primer partido y por muchos premios más. Promoción Energía Argentina por el Mundo 2. Vigente de 1 de 5 del 2025 al 31 de 5 del 2025, inclusive hasta agotar stock. Exclusiva socios Terbi Club, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF SA 3054-66-89-979. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Los sábados a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. La pasquieperopo mu puchopo. Ay, te pean más mopo. No te sopo trapas tapan viepe. Oh. En un ratito, acostúmbrate a este sonido porque vamos a hacer el juego del jeringoso. En el 4775-6688 tenemos entradas de cine, de Cipinepe. Cipinepe. No es que tenés que hablar jeringoso para jugar, tenés que prestar atención, tenés que tratar de entender de qué estamos hablando las caramelas, que nos vamos a contar algo sencillo, como por ejemplo, te tengo que plantar estos gapas hipitopos. Tengo que plantar estos gajitos. Bien. Entonces, tenés, ¿de qué están hablando las chicas? Con que agarres ahí una línea, dos líneas, tres líneas, seguramente. ¿Para puedo tirar una? Sí, pi. Apa, bepe, muspu, papapapa. Pa, pa. Muy bien. Muy bien. Apa, bepe, mupus. Apa, bepe, mupus. Por supuesto, en el 4775-6688, una lengua que te va a insertar de cara al futuro. Hoy el que no sabe jeringoso y manejo de Excel prácticamente está fuera del sistema. Ojalá. Así que como la radio es cultura, apa, bla, parje, peripingo, posopo. They made up their minds and they started packing. They left before the sun came up that day. An exit to eternal summer slacking. could see the road that they walk on. Sábado decís vos, che, pero qué casualidad, ¿no? Luca Ríos, Majo Echeverría musicalizan especialmente para una mañana de sábado y esta canción, Fastball the Way, es netamente de sábado y abre las puertas de este juego donde hablamos en jeringoso, vos adivinás o intuís más o menos de qué estamos hablando, hay entradas de cine en juego, en Juepegopo, y Almendra está en los teléfonos en el 4775-6688 atendiéndolos y atendiéndolas a ustedes que tienen ganas de meterse en este fantástico mundo. Dije fantástico, pero por ahí no es. Efa Pantapas Tipicopo. Ok, ¿cómo está Shulkin desde que empezamos a jugar, que es la que estaba menos ducha, menos canilla? Un pu po po co po lempe tapa. Pepero po mu pu y bien. Pepero po pente pendepes. ¿Copo? ¿Copo? ¿Si entendés? Y la respuesta ya es no, digamos. Ah, sí, sí, pi, sí, pi, sí, pi. Bien. Un pu. Po po po. Estuvo hablando. Tipitopo, tipitipi. Tipitipi. Hablan Minion. Estuvo hablando mucho en inglés. Entre el inglés y el jeringoso te da Minion. Te juro que me sale mucho más fácil el inglés. Muy bueno. En el 4775-6688 decimos hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo están, Caramil? Caramelipitapa. Este como yo. ¿Cuál es tu nombre? Tú no pondré. Hola. No, no, nombre. Dani. Dani. Muy bien. ¿De dónde sos, Dani? Soy de Saavedra. De Saavedra, igual que Obla. Barrio de Tangueros. Que Pablo Fábrega, que claro, que Goyeneche. Mi pilopongue peropos. Claro, milongueros viejos. ¿Y qué, qué es de tu fin de semana? Bueno, estoy haciendo unos 50, 60 bollos por la pizza. Ah, muy bueno. Sería esta noche. Piumba. Están levando ahora. Sí, bueno, sí. Bueno, vamos a jugar entonces, vamos a charlar con Solcito Rosa, con Juli Shulkin, y vas a tener que decir más o menos de qué estamos hablando, ¿te parece? Sí. Adelante, Dani, entonces. Sopo el jupulipi. Quepe. Epe el lupu nepes, bopo y apa bepe rapa ripi beper. Epe, apa, ¿qué peo por apa? Apa lapas bepe intrepe trepe intapa. Ah. De pez puepes, de pe me buepe el tapa y me pe diapa. Bepe ni pisapa la parrapa diopo. Sí, pino por mapa el me pe entepe. Bepe. Me pe bopo y compo la pa feipi fapa me piliapa. Jupuepa, juepegapa, copon quiepen. Papa rapa, capa sepentrapal. Papa tipidopo, chipibopo. Popor la pa lipigapa. Lipigapa, topotapal, apa capan tapar con de petopodopo. Bien, listo. ¿Agarraste, yo entendí, ¿eh? ¿Agarraste algo, Dani? Sí, mira, te cuento. Yo tuve que aprender obligadamente porque mis hermanas son más grandes que yo. Sí. Y cuando salíamos hablaban en jeringoso y ¿cómo yo estás? Me pasó, una, Dani. Que, claro, soy la más chiquita, esta, Dani, ¿viste? Me pasó. Es la mejor manera de aprender. Tal cual. Bueno, el lunes te vas a ver a las gallinas a las 20:30 después de Ultimate. Muy bien. Muy bien. Yo paso por ir de pelgar para allí. Pero pará, ¿con quién va? Porque lo dijo. ¿Con quién voy? ¿Con quién más? Con la familia. Muy bien. Dani, la tenés re clara. Esta semana estuve entrenando para este juego, por supuesto, cantando canciones de River en jeringoso. Ay, no me muero, por favor. Yo poso poi de pelga pa' chipine, pero... Po porque petepe mopos huepe bopos. A mí me gusta. Po por ripimopos a los de pel ropo jopo. Tapan bien pena po los bopos teperopos. Y mi tepe se pi... Bueno. Total, a mí me gusta. Va pan de pere a pas nepe grapas. Pa parlantes no pa pay. O porque pesta pa panda pa es pupuro po capa na pa la pavo po capa y a pa bepe ya pa na pa pa pa pa pa pa pa pa pa. No, basta. Y pico po po siempre muy bien, Dani, ganaste. Ganaste, Dani. Vamos. Había quedado Dani ahí. Qué bárbaro. Te mandamos. Una cosa. Sí. Pregúntenle a este muchacho, ay, ¿cómo se llama el rosarino? El Rosario. Fito Páez. No, no. Mie Granados. El chico que trabajaba con ustedes. Quintín. Quintín. Pero le... también tienen así un dialecto. El rosarigacino, claro. Pero ese no se estudiaba en otro taller, ¿viste? Ese no nos llegó. Uh-huh. Dani, las escuchamos siempre a la mañana los sábados, nos acompañan y. Gracias, Dani. Gracias, amigo. Grapas y apas. Feliz año. Un beso. Un beso enorme. 4775-6688. Estamos jugando el juego del jeringoso. Te apamapa, mompos. 4775-6688. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Karen, ¿de dónde sos, Karen? Caparente. De San Vicente. ¿Y cómo te va con el jeringoso? Muy buena pregunta. Yo creo que bien, hablo desde muy chiquita también. Qué bueno. Es algo que si se aprende de chiquito es como andar en bicicleta, ¿no? No. Sí, más o menos. Bicicleta eléctrica. Más otra cosa. Una e-bike. Sí. Bueno, Karen, vamos a jugar. Ahora Solcito va a contar una historia y vamos a tratar de seguirla, ¿dale? Dale. Pepe Sopo, adelante. Apa Sheper, Pepe Sepe, Apa Beper, Epeleper, Teper, Nepe, Utapa. ¿Qué petapar depe? Sí, pi, Apa Sheper, Apa Lapanopo, Chepe. Opa. Tapar depe. Sí, pi. Mepe, Epen, Capantopo. ¿Te pegapaste un capa... ¿Gapa sopo? No, porque vipi diepes mi pinuputopos. Sí, pi. Ipi me pe, que pede pedo por mi pidapa. Sopo lopo diepes mi pinuputopo. Peperopo lopo que pe vipi, me pe epen capantopo. No po tapantopo. Si pinopo no te do por mi piapa. Eperapa tapar depe. Peperopo epes tepe fipin depe sepenapa. ¿Le pedapa zapada paripim? Sí, pi. Apalopos dopos. ¿Pescaste algo, Karen? Sí. ¿Qué dijo Solcito? Que empezó a ver El Eternauta, que se quedó dormida a los 10 minutos, sí. Que le gustó, vos le decías que no tanto porque se quedó dormida. Muy bien. ¿Y al final? Lindo final. El fin de semana lo va a ver. Uh-huh. ¿Y? Y ahí me faltó algo. Ufa. Pero lo más lindo. Lo más lindo. ¿Le pedapa zapada paripim? Sí, pi. Apalopodopos. Qué pena para paseo ponepes. Dopo, qué pena paseo ponepes. No, absolutamente. Karen, parece. Papá, qué pedapa. Tenés mapa. Tenés, la verdad, muy buen oído, muy, muy afilado. Y muchas gracias, qué genial. Sos merecedora de las entradas, te quedás en línea con Almendra, así te dice muchísimas cómo te la llevas. Gracias. Te mandamos un beso enorme. Que tengas linda tarde. Igual, pendepe. Adiós. Punto Caramelo. Point blank, close.

me encanta agregarle unas semillitas de hinojo. Mira, da un sabor anís, anisado a la yerba. A Inés Rosales. Te abrazamos a vos, claro que sí. 11-6861-1043. Una más, dame. Hola, chica. Hola. Buen día. A riesgo de ser juzgada por la comunidad argentina y probablemente si un gaucho me viera, muere. Se pegaría un tiro. No. Yo al mate le pongo coco rallado, ajá, le pongo bien semillas de hinojo, ajá, le pongo poleo, peperina, coco, cáscara de naranja, un montón, y hermana, cáscara de cacao amargo. Y con unos cueritos de chancho es locro también. Ya soy considerada la del mate raro en todos los ámbitos, así que medio que tengo que avisar. Pero sí. Les confieso que ha recibido muy buenos comentarios, al principio un poco escéptico. Te quieren pero mucho, bueno, para mí. Es el miedo a lo nuevo, ¿no? Y sí, bueno, obvio. Las escucho siempre, son unas genias. Te queremos. Un besito. Es una ilusión óptica. Está bueno para tomar sola, ¿no? Porque decís, no, mira, le puse embuido, sí, le puse pero cordones, ex, zapatillas. No. Listo, nadie va a querer. Una locura, muy originales. Acá nos estamos hidratando. Sí. Más que bien, es un momento de tomar una pausa, de estar hidratadas, como les decía, siempre. En Urbana Play estamos usando toda la línea de Eleven, que tiene una línea completa de botellas, termos, mugs, food cups. Son increíbles, la verdad. Vos podés hacer como nosotros, tomar un momento para hidratarte, para sentirte bien. Eleven es la marca argentina que le pone color y estilo a tus días, manteniendo tus bebidas y comidas a la mejor temperatura. Tiene la botella oficial de Urbana Play, por supuesto, con más hidratación, más color. En todo momento, descubrí sus productos en Eleven.global o seguilos en Instagram, @Eleven.global. Son verdaderamente muy preciosas y vas a encontrar la tuya seguro. Esta, mira qué grande que es. ¡Wipi! UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Vení a YPF, carga Infinia, raspá y viaja a conocer a Messi. Con tus consumos, participás por un viaje a Miami para llevarle a Leo toda la energía argentina en su primer partido y por muchos premios más. Promoción Energía Argentina por el Mundo 2. Vigente del 1 de 5 del 2025 al 31 de 5 del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusiva socios Terbiclub abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF S.A. 3054-66-89-979. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapid Acción, una fórmula que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido. Con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. Banco Provincia presenta Urbana Play. Un año más en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hoy, desde las 17, programa especial con María O'Donnell y Nacho Iraola. Entrevistas y momentos con personalidades destacadas de la cultura. Urbana Play en vivo, desde el Predio Ferial de Palermo. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Seguí toda la cobertura por urbanaplayfm.com y redes @urbanaplayfm. Banco Provincia, reafirmando el compromiso con la cultura. Inalpa es todo eso que te hace bien. Sobre latados para tu mesa, para tu vida, para tu familia. Tu familia, Inalpa. Vení a YPF, carga Infinia, raspá y viaja a conocer a Messi. Con tus consumos, participás por un viaje a Miami para llevarle a Leo toda la energía argentina en su primer partido y por muchos premios más. Promoción Energía Argentina por el Mundo 2. Vigente del 1 de 5 del 2025 al 31 de 5 del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusiva socios Terbiclub abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF S.A. 3054-66-89-979. En La Cabrera vas a vivir una experiencia única, disfrutando el sabor inigualable de las mejores carnes. Vení a redescubrir la verdadera parrilla argentina. Te esperamos en Cabrera esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes. By Gastón Ribeira. La batería es William. Mi batería es William. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Sabías que todo ese amor que sentís por McDonald's ahora lo podés transformar en comida gratis? Sí, con mi McDonald's todas tus compras suman puntos que podés usar para conseguir tus favoritos de Mac. Dale, registrate en la app y empezá a sumar. Para más información del programa Mi McDonald's, consultar en www.mcdonalds.com.ar. Arco Dorados, Argentina, SEA, CUI 30610252334, Roque, Seis Peña, 432, Olivo, Provincia de Buenos Aires. ¿Todavía pagás mantenimiento de la tarjeta de crédito?

casi llegando a la 1 de la tarde, así que le metemos porque tenemos mucho contenido todavía, pero mucho contenido. Y hoy todo el equipo Urbana Play ya está en la Feria del Libro trabajando y preparando para que todo suene y se vea espectacular desde la Feria Internacional del Libro hoy, a continuación de Punto Caramelo. Por eso tenemos que entregar horario. Julián Masek va a estar en vivo desde el predio ferial de Palermo y a las 17 un programa especial de María O'Donnell con Nacho Iraola. Van a ser entrevistas, momentos con personalidades destacadas de la cultura, con todos los autores, autoras de los libros más importantes que se están presentando. Ahí van a estar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Urbana Play 104.3 es la radio que ves, es la radio oficial, por supuesto. Seguí toda la cobertura por urbanaplayfm.com y en redes @urbanaplayfm. Tengo data en bata, chicas, hoy, y voy a traer algo a la mesa. Creo que fue una de las pioneras en abordar este tema dentro de los hoteles. Y ahora los hoteles 5 estrellas están ocupándose de algo que para mí en el hotel es muy importante. ¿De qué hablamos? Del agua de lujo. Opa. Agua de lujo es el nuevo servicio de los hoteles 5 estrellas. Se podrán acordar que yo dije siempre tenés que hacer una recorrida por el hotel para ver dónde están los dispensers, cargar botellitas, ser viajero sustentable. Y resulta que ahora los hoteles 5 estrellas, que todo el tiempo están buscando un paso más para darle un agasajo al huésped, empezaron con agua de diseño. ¿Cómo es? Y que eso genere una experiencia distinta y un estatus espectacular, la hidratación como un arte. Hay cartas de agua, o sea, vos tenés en el restaurante carta de vinos, carta de tragos, carta de agua. ¿Y pero wow, qué decís? ¿Qué elegís? ¿Agua con más sodio, menos sodio? Rituales completos, maridajes. Hay un hombre que se llama Martin Rees, que es un estadounidense, que es el sommelier de agua más famoso del mundo. ¡Vete, es un chanta! Alguien dirá que es un chanta hermoso ese. ¿Alguien dirá que curro? Yo soy agüita de fondo. Sommelier de suspiros. Bueno, él dijo, yo soy el sommelier de agua más importante del mundo. Estudié en Alemania, estudié en Berlín. Y empezó a asesorar a los hoteles de alto nivel para llevar el concepto de agua al más alto nivel, dijo él. Muchas cosas es de las que él se ocupa. Por un lado, hace maridajes de agua con vino. O sea, con el vino que vos te pedís, te recomiendo un agua para acompañar, o sea, para alternar. Déjame, joder. No, dice que el agua influye en el sabor del vino. Pero, y que no alcanza con filtrar el agua. Tiene que ser un paso más. O sea, que el agua sea de cierto manantial para este vino y no de este otro sector. Tiene mucho sentido porque el whisky, viste que al que le gusta el buen whisky, hay unos hielos especiales de una marca determinada que se ponen. Está 5 star. Ella está en 5 star. No, estoy en la tuya yo. Pero por eso te digo, ella sabe. Es una whiskera vieja. Mírame. Es nuestra gata Varela, digamos. Sí, claro. Les cuento y vamos a repasar algunos hoteles de lujo que ya están en la era del agua especial. El Conrad de New York, en Downtown, en Estados Unidos, incorporó un dispenser de agua de última generación en todas las habitaciones. ¿Vieron que yo decía, busquen dónde hay un dispenser para ahorrarse el agua? Bueno, ya tenés en tu habitación un dispenser, pero no es el bidón. Es una cosa que está integrada a la pared y tiene un agua espectacular. Pero bien cobrado que debe estar. Los huéspedes reciben en su habitación una botella de agua reutilizable que está personalizada y grabada con su nombre, que se la pueden llevar. Está buenísimo porque te podés poner otro nombre, ¿entendés? Le pones Teresa, le pones, y no te llamas Teresa. Pero no puedes decir porque hiciste el check-in con tu documento. Ah. Te ponen María Sol, de hecho decís, no, poneme Sol, no, Sol Rosales, poneme. Y este no sé si les va a gustar, pero en el lobby de este hotel de New York hay un sistema muy innovador que convierte la humedad del agua, la humedad del aire en agua potable. Lindo. O sea, medio que te tomás la transpiración del día. Los irutos. Pero los irutos tiene un filtro. Yo lo primero que pensé es la cola del check-in y de repente que te estés tomando que esa humedad del aire, o sea, el aliento, la respiración del fumador, bueno, lo convierte en agua potable y ofrece una opción sustentable y fresca. O sea, la enfría y te la podés tomar. No me gusta. A mí me gusta. ¿Te gusta tomarte el señor de al lado? Sí. El agua del señor de al lado. Vamos con otro hotel de New York, el Mandarin, que ellos dicen que el agua la tienen como protagonista en el spa. Tiene decoración y menú de tragos con carta de vinos y tragos con agua. ¿No voy a decir? Gin tonic con agua. ¡Qué bueno! Está lavadito, puede ser. Sí. Otra de las cosas que tienen es una piscina de 23 metros de largo que realizan una actividad que es meditación flotante. Dale. Me gusta. Me parece linda. Esa me gusta. Y esta me parece rara, porque dice, y aeróbicos acuáticos. ¿Cómo es? Novedad. Es aquagym, de toda la vida. Ah. ¿No? Cualquier hotel te puede tener una clase de aquagym. Ellos tienen meditación flotante y aeróbicos acuáticos que renovaron el aquagym. Gilada. Tenemos el Hotel Evian Spa, que es de un agua muy, muy conocida francesa, la más dicen. ¿Cuál será? Rica. Y esto está en los Alpes franceses y el concepto gira en torno a un recorrido que hace el agua esa que dura 15 años. Entonces vas pasando por distintos tratamientos que emulan el recorrido que hace el agua hasta que llega ahí toda fresquita y rica. Tienen duchas especiales, baños relajantes y esta te va a gustar a vos, Julieta Pink, una sala de nieve. Ay, qué divino. No la de Darín, ¿eh? No. No, no. Esa... Hay que pedirle perdón a la nieve. No, no. Hay que pedirle perdón a la nieve. Está muy gris esa. Mi mamá el otro día me dijo, ¿sabías que la nieve del Eternauta es sal? No, dijo el otro día Carla Peterson que era gel de pañal. Gel de pañal de bebé. Ah, bueno, y muchas versiones se están corriendo. Con sal. Tienes razón. Entre tu mamá y Carla Peterson hacemos la data completa. Bueno, la sala de nieve que tienen en este spa, el agua, que es súper perfecta y toda cristalina, la congelan y hacen una sala de nieve artificial que te metes ahí ligera de ropas y te tonifica el cuerpo. Bueno, te caga de frío significa. Claro, es que te tonifica el cuerpo. No, el cuerpo no puede más. Te achica así un poquito porque te como todo se achica con el frío. Te contrae. Un hotel de Wisconsin acaba de ser renovado para ofrecer, porque todos se empiezan a quedar atrás. Entonces dice, tenemos que hacerlo del agua de lujo, porque si no nos quedamos atrás con respecto a otros hoteles. Prometen resetear el cuerpo y la mente a través de algunas actividades como lluvia cálida cayendo sobre el cuerpo mientras te dan un masaje. Está bien, pero cuando me entero lo que me van a cobrar me estreso de nuevo. Bueno, te activa la circulación, te relaja los músculos, todo enfocado en tu bienestar físico y mental a través del agua, porque dicen que el lujo líquido llegó y tiene sed de protagonismo. Ay, pero qué pedazo de chanta, cierre, chico. Tremendo. Me repreparé. Lujo tremendo, líquido. Lujo líquido y tiene sed, porque claro, es el agua, ¿no? De protagonismo. No, la verdad que un poema. ¿Les gustó? ¿Vamos a hacer el programa desde ahí? Sí, y nos invitan. ¿Querés ir? Sí, dale. Ah, tarde, esa te gustó, chica. Gracias. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Desayunate con Punto Caramelo. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Vas a darme un solo beso, tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero. Se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Faltan para la una de la tarde escuchando No Te Va a Gustar a las 9. Mucha confusión, muchos números. Hay buenas noticias, Juli Shulkin. Sí, es una muy buena forma de terminar el programa Buenas Noticias de la Semana. Y la primera es que Habemus Papa, finalmente Habemus Papam. Habemus Papam. Alegría total que el humo blanco haya salido en la Plaza de San Pedro. Y tenemos al primer papa estadounidense. Amo. Y el primer papa matemático. Esto es interesante también porque Robert Francis está licenciado, graduado en ciencias matemáticas. Así que bienvenido a este papa con una cara de bueno. Sí. Buen papa nos tocó porque había escenarios muy diversos y fue como, ¿cuál es? Bien. Sí. Es casi nuestro la también. Pregunta es, ¿lo habían anticipado los Simpson? Papa no, misionero sí, peruano. Nelson Castro, que recién lo escuchábamos cuando dio el anuncio de papa, papa, que decían parecía de una verdulería, él lo nombró como uno de los posibles antes que todo el mundo. Mirá. No se puede creer. Y Nelson está en los Simpson también, entonces todo Nelson. Tiene que ver. Por eso relaciona. Claro. Bueno. Y una buena nueva también es que el cónclave solamente necesitó unas pocas horas para elegir el papa, algo distinto a los dos días que había necesitado, por ejemplo, los papas anteriores. Organizaron más rápido que yo con mis amigas comer, digamos. Totalmente. Buenísimo. Muy bueno. Muy bien. Los papas saben. Y lindo también, una buena noticia es que ya tenemos en nuestra memoria ese momento en donde estábamos, el momento que nos enteramos de la noticia. Guardado bueno. Para siempre. Buenas noticias de la semana también. Colapinto vuelve a la Fórmula 1. Capo. Nosotras que somos expertas en Fórmula 1. Más Fierrera. Más Fierrera. Tremendo. Más Fierrera. Está el rally ahí, dijiste una vez, ¿verdad? Butaquera. ¿Cómo? Alguien le dijiste, está el rally. Y dijo, sí. Ah, mirá, ¿te gusta el rally? No, era el rally Barrio el Nuevo. El rally Barrio Nuevo, totalmente. Es una historia. Bueno, Colapinto vuelve entonces con Alpine y en el Gran Premio de Emilia Romagna y también en 5 carreras más. Mirá. Así que vamos a tener muchísimo de qué hablar. Eso es una buena noticia. También tendencia será Colapinto en todas las redes sociales y en la vida en lindo general. Lindo que el otro día Mirta lo felicita por Twitter y le puso, seguime, Mirta. No, ella le puso, ya te sigo, ponele un sticker mío a tu casco que traigo suerte. Claro. Este país es de lo más lindo algo que le puede pasar a cualquiera. Sí, y tengo una buena noticia más, que se la regalo a Juli Pink. Esta es para vos. Bueno, estuve en Boston y fui a un lugar que se llama Quincy Market. Hermoso, un mercado antiguo, medio inglés. Y ahí me encuentro con esto que vas a ver ahora, que es un negocio que se llama Christmas in Boston. In Boston. Un negocio absolutamente todo de Navidad, al que entré. Hablé con la chica que atendía y me dijo que está abierto todo el año, que aman la Navidad. ¿Y? ¿Y? ¿Y? Después te voy a decir. Después te voy a decir no algo. ¡No me digas! Después ¡ay, me muero! Después te voy a decir algo. ¿Ahí te regalo? Bueno, vas a ver. Vas a ver después. Un montón de cosas, pero adornos. Nunca vi tantos adornos en mi vida de tantas cosas. ¡Qué lindo, Jul! ¿Quién navidad todo el año? Navidad todo el año. Y gente que ama la Navidad como vos. Me puse a hablar con ella, con un veterano de guerra que me empezó a hablar de Trump. Y ahí la Navidad se me desvaneció. Y dije, hasta luego, señor. Hasta Esto es una buena noticia, nada más. Gracias, Jul. Quédate hasta la una, ¿eh? Sí. Hay que fichar, ¿eh? 5 minutos más. Hay que fichar. Punto Caramelo. Urbana Play. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump under the covers. No se quería perder este punto caramelo. Le dijimos, tranquilo que entrás. Y entró, por supuesto, gracias a muchas personas que nos alimentaron durante esta mañana. La verdad que chapó. Gracias a Cremolati, que es el verdadero sabor del gelato italiano. Es tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati es natural y artesanal desde siempre. Puedes seguirlos en Instagram como @cremolatihelados o entrar a cremolati.com.ar. Es la locutora de Colapinto. Soy locutora nacional. Si quieren la matrícula, se las muestra. Yo no soy locutora, pero le agradezco a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Te esperan en sus sucursales de Recoleta y Belgrano y también puedes hacer un pedido online en biomarket.com.ar. Encontrá todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket, @biomarketorgánico. Y ahora nos vamos a comer unas empanadas riquísimas de Las Rojas. Les recomiendo que vayan, que pidan verdaderas empanadas tucumanas que encontrás en Dorrego al 1003, en Instagram como lasrojas.empanadas. Las de humitas son una cosa de locos, de locos total, empanadas campeonas tucumanas. Gracias a todo el equipo que ha trabajado muchísimo, a destajo, Ezequiel Goldfried en los controles, por supuesto, y a su Bobe Sara, que le mandamos un beso enorme. Gracias al Chapa Vargas de Azul, como Almeida y como Mastantuono, ¿ok? Así que le mandamos un beso grande a esa cuna de genios, podemos decirlo. Chapa, Almeida y Mastantuono. Gracias a Almendra Naviliat, que está en la producción, hoy en los teléfonos, atendiendo Jeringoso, ocupándose de los invitados. Almendra es nuestra nueva incorporación. ¿Cuánto tiempo más va a ser la nueva almendra? Es una pregunta interna. Ya no lo es. Ya no lo es. Integradísima. Ah, sábado que viene nomás la nueva. Ok. No, ya claro. Está. Ya vio todo, digamos. Ya nos conoce del derecho, sí, y del revés. Ya ha oído todo. Ya dice, no puedo creer por qué era acá. Era perro de la calle, quería yo. Bueno, pero es un primer paso. Son cosas que pasan. Gracias a Luca Ríos. Entrada, Luca Ríos y Majo Echeverría en la musicalización, en las redes sociales, Agus Duque y mucho más. Redes sociales y compañía, y por supuesto, todito, productora. Sí. Streaming y transmisión de TV. Andrés Wilberger, nuestro dire, en el Graf Agustín García, en la robótica Matías Brizuela, en la produ Pepa Lozano, a la técnica de Noé Benítez, por supuesto, todo el equipo comercial, a Pablo Zucca, a Andrés Pandiela y a mis compañeras, que la verdad, lo que me divierto con ustedes. Qué lindo, hay plancitos para hacer, un una montón. Jornada linda. No has dicho el pronóstico, no, pero nunca. Confiamos en que la gente tiene Google. Easy. 20 grados 2 la temperatura, el servicio meteorológico anuncia para hoy, el cielo despejado. Mañana después te cuento cómo. Ay, dale. Todo en mis redes. Lo va a decir Julián Masek. Juli Shulkin. Un abrazo, la pasé genial, que tengan una hermosa semana. Gracias Urbana Play por este programa que nos dejan hacer. Sí. Y porque nos llevamos unos gajitos hoy del Jardín Vertical. Uy, de la terraza, lindo. Que me pone muy feliz llevarme alegrías del hogar. Hay una que se llama Dólar. Una que se llama Dólar. Muchas. Y la vamos a plantar con mucha ilusión. Solcito Rosa. Dólar. Soplancitos, felicidad. Y como ayer vi 10 minutos del Eternauta y me quedé dormida. Dale, Sol. Son 6 capítulos de 40 minutos, la veo todo este fin de semana. Y como dijo el Kun Agüero, nadie se salva solo. Tal cual. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos el lunes en vuelta y media. Y bueno, perdón, la verdad, perdón. No, dale. Nos vemos, chao. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Reach out, touch faith.